Bienvenidos amigos a una nueva edición de Mixtura. Los saluda César. Estábamos escuchando a la banda peruana Ni Voz Ni Voto con la canción Antiamor, canción que da título a su nuevo material próximo a presentarse. Queremos saludar también a toda la gente que nos escucha en Argentina los días miércoles en Radio de Salón. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge a Percy Rodas del cómic Magic Five Song y una entrevista que hice a la banda Manifesto, banda peruana que acaba de sacar su disco Distopía. Vamos a continuar con música. Esta vez escuchemos desde España a Señor Chinarro y la canción Famélicos Famosos. A la cama, arpas de boca, muelle a la fragua, oro en la roca, fácil, sencilla, todo un hallazgo, pubis y axilas de bellos rasgos. Nueva expedición de los famélicos famosos, primera plana de diarios hechos trozos, nueva expedición de los famélicos famosos. Pasada tonta del bote, venga molienda a salir a flote. Día de perros, bonita hacienda, desesperada por ir de tiendas. Sobre dedo Luis, destellos de cobre, cobre cuanto antes, Jesús, qué pobre. Me ahogo con la almohada, qué pasada, muchos pillos, todo para nada. La expedición de los famélicos famosos, primera plana de diarios hechos trozos, nueva expedición de los famélicos famosos. Ya los ven. Nueva expedición de los famélicos famosos, primera plana de diarios hechos trozos, nueva expedición de los famélicos famosos. Y ahí sonaba de Mixtura Señor Chinarro desde España, un disco editado por Urbanoide Discos y Doroc Records. Ahora escuchemos a la banda peruana Invernal y la canción Infinito. Thank you. acompañen, amigos. Tras un breve paseo por las calles de Miraflores, me encuentro en compañía de Percy Rodas. Él es el creador del cómic Faison. Y vamos a conocer un poco a Percy. Percy, ¿en qué momento decidiste incursionar en el dibujo? Precisamente como dibujante te podría decir que soy como un aprendiz, porque acá el dibujante, yo lo en el transcurso del proyecto, este proyecto que hemos lanzado, he conocido en el transcurso ya a los artistas, ¿no? Dibujante no soy, pero sí me encanta el dibujo. Yo apostaría mucho por el dibujo, pero sí soy un fanático del dibujo. El dibujo tradicional, en general, todo lo que tenga que ver con el arte de lápiz, me encanta. Y gracias a eso quizá he crecido con la idea de que en algún momento tenga que hacer algo. Como nunca pude dibujar tan bien como Leo, lo único que me quedaba era hacer las historias y creé la historia. Y ese proceso pasó 10 años, ese proceso largo, 10 años de escribir la historia, y luego empecé a bocetear cosas simples, chiquitas, y esos bocetos se fueron convirtiendo en el transcurso del proceso de trabajo en personajes que hoy lo están viendo en el cómic. Ahora hablemos un poco de lo que es el cómic, que se llama Percy. ¿De qué trata la historia? ¿Por qué el nombre Faison Magic? Faison Magic en realidad nace, si te das cuenta, el nombre Faison Magic no dice nada el nombre. Es más, la gente dice, pero está mal escrito, me dice. No está mal escrito, simplemente no les sabía explicar nada más a la gente. Y ahora lo voy a explicar, ¿qué significa Faison Magic? Sabemos que es 5. Empecé a hablar, la historia habla de 5 héroes, 5 muchachos, 5 pequeñines que salen de su mundo con el único objetivo de regresar y salvar ese mundo de donde partieron. Entonces, justamente por eso yo le puse Fai. ¿Por qué? Porque me describía básicamente a esos 5 personajes. Solamente son ellos a los que nos vamos a centrar en el transcurso de la historia. Nadie más, solamente los 5. Y Son habló del hijo. De entre los 5 hay un hijo, el elegido, que es el hijo del gran guardián, que podría ser como el líder de ese grupo, ¿no? De los pequeños que están viajando. En el transcurso de la historia va a regresar al mundo. Él va a ser nuestro protagonista. Ese pequeño se llama Melvin. Él sería el hijo, ¿no? Y Magic, hablamos de magia, del mundo. El Umi es un mundo así magnífico, ¿no? Ellos viven ahí por cosas del destino. Algo le pasa a ese mundo, cosas bien aterradoras. Y estos hijos van a regresar en algún momento a la historia, a recuperar, ¿no? Escríbenos, por favor, un poco más de este sitio llamado Lumia. Un poco, describe un poco los parajes, lo que la gente podrá apreciar, porque finalmente ese es el medio ambiente en el cual se va a desarrollar toda la historia. Es el inicio de la historia. En el inicio de la historia comenzamos en el Lumia. El Lumia es como el paraíso. Como yo me imagino el paraíso, un sitio bien bonito, donde hay mares tan igual como la tierra, donde no existe otra cosa que solamente es felicidad en general, ¿no? El Lumia es eso. Ellos viven ahí, ellos nacieron ahí, desde el inicio de los tiempos están ahí. Ellos son para mí, estos personajes son como para mí como los ángeles. Ellos viven ahí. Ellos tienen un padre que es como el Dios, el que ha creado todas las cosas. Estos personajes viven ahí y no mueren, porque esa es su naturaleza. En algún momento de la historia, en una precuela, le voy a contar exactamente qué tipo de personajes son estos de acá. Pero ahora lo que sí te puedo contar de Lumia, que es un mundo mágico. Ellos viven ahí. Es el paraíso. Y la primera parte de la historia se centra ahí. Y luego dejaremos el Lumia para centrarnos en el segundo paraje, que va a ser nuestro lugar. En algún lugar de la Tierra se centrará la historia, ¿no? En realidad, qué intrigante la primera entrega de Faison Magic. Pero Percy, háblanos un poco de ese compartirnos finalmente la revista en tus manos. ¿Cómo has sentido la conexión con la gente acerca de esta nueva presentación, digamos, en sociedad de este cómic? Cuando lo lancé, no tenía en mente que iba a tener esa acogida la cual ha tenido, ¿no? Yo solamente quería presentarlo y que la gente me dijera, oh, está bonito, ¿no? Unas cosas así, ¿no? Que te levanten la moral, porque es un proyecto, al fin y al cabo, no lo hago por dinero, al fin y al cabo. O sea, yo lo hice porque por gusto, por un gusto mío, porque siempre escribía historias. Entonces, en algún momento dije, tengo que sacar esa historia y que la gente lo vea. O sea, ese era mi objetivo. Ahora, que eso conlleve al dinero, ya eso viene con su propio peso, ¿no? Pero sí me ha gustado un poco la acogida de la gente, las preguntas que hacen ellos y la comunidad de personas que leen cómics en el Perú había crecido tanto que yo no sabía. Y eso lo he escuchado, me lo han contado la gente que vive años en este mundo, ¿no? Pero sí estoy súper contento con la acogida que ha tenido. Muy contento. Qué bueno, pero digamos que este proyecto a través de la acogida ha comenzado a crecer. Háblanos un poco de la difusión o de los planes que se tienen para esta primera edición, que en realidad deja con el gusto de saber qué momento se viene la segunda parte. La segunda parte ya tiene fecha. Es el 4 de julio, el lanzamiento oficial del segundo volumen. Y esto lo estamos lanzando. El tiempo del lanzamiento sí parece un poco largo, porque ahora estamos 20 y tantos de mayo. Es por el tema de calendarios que hemos ido manejando y que nos han cruzado cosas por ahí. Pero ya después, poco a poco, vamos a ir lanzando los siguientes volúmenes. Cada mes, cada fin de mes, se van a salir todos los volúmenes. Y el objetivo de nosotros es que no se muera en el tercer o en el segundo volumen. Que siga, que la gente sienta que este cómic va a ir hasta el objetivo que ha sido inicialmente, ¿no? Que es sacar los 29 volúmenes, ¿no? Que cuentan esta primera etapa de la historia. Básicamente es eso. Bien, hacemos una pausa con la entrevista a Percy. Y esta vez les tengo un tema de la gente de Plug Plug. Esto es Living in Holidays. Es cierto, el tiempo ha pasado, directamente las cosas se van desarrollando de diferente forma, el internet ha colmado y ha terminado de interrelacionar a todos en un globo. Ha háblanos un poco de qué proyecciones hay para este cómic, para que se vaya, que vaya compartiendo experiencias, este, tal vez en el exterior o en el interior del país, ¿no? Que también es importante, ¿no? Para que la gente comience a consumir un poco más del cómic peruano, ¿no? El día que lanzamos el nombre, el cómic en el Free Comic Day, la gente me preguntaba, ¿no? ¿Es cómic peruano? Sí, es peruano. Ah, manga, qué chévere. ¿Y por qué en inglés? Me decían. ¿Por qué el objetivo del cómic es no que solamente se venda en el Perú, sino que salga afuera? O sea, que el cómic sea universal, ¿no? Ese era el primer objetivo. Entonces, de ahí ya comenzamos en que este cómic no solamente está pensado para el mercado peruano, sino para afuera. Y esta primera parte que hemos hecho, yo creo que nos ha salido súper bien y estamos contentos de esto. Paiso Magic va a tener, ojalá, que tenga bastante aceptación en el mercado exterior. Yo creo que sí, porque hay que, la historia que hemos ido manejando es comestible para todo público. Yo creo que sí les va a gustar. En este primer volumen que hemos lanzado, ahí ha habido críticas también, y buenas, en buena onda, ¿no? La gente que lee cómic me dice, ah, está bonito, de repente podrías hacer esto, y yo lo recibo con mucho cariño y respeto, porque son gente que consume cómic y al fin y al cabo a ellos nos debemos. Entonces no lo tomo a mal, así creo que es para mí como un consejo, que yo no soy un comista, pero ya ahora me estoy volviendo un artista y estoy contento de eso, ¿no? Percy, directamente uno cuando comienza a hacer bocetos, cuando ya tiene un producto, como es un cómic, a veces se piensa en transgredir la barrera, ¿no? De ya no ser prensa, sino ser audiovisual. ¿Han pensado en algún momento proyectarse tal vez para hacer un cómic, tal vez para el YouTube, una cuestión así? Te voy a contar un poco de cómo nace esta historia. Inicialmente este proyecto yo lo iba a hacer animado, con personajes ya creados, se iba a crear un piloto. El tema del presupuesto no me alcanzó, entonces me vi forzado a buscar en todo caso un plan B. ¿Cómo podría ser para que la gente conozca este proyecto? Entonces opté por el cómic. Los planes que tenemos de hacerlos más conocidos con este proyecto, básicamente por las redes sociales ahora. Estamos pensando que este primer volumen va a salir gratis en un lapso de este año, puede ser más tardar entre noviembre, por ejemplo, gratis para que la gente pedía. En ese entonces ya tendremos no solamente de 2 o 3 volúmenes, ¿no? Ya tendremos como por lo menos, ojalá, unos 6 o 7 volúmenes ya entregados a la gente. Yo creo que cuando ya se tenga ese objetivo, ya vamos a ir comenzando a dar a la gente y para que sea mejor vista y más descargada, qué sé yo. Creo que al final ese es el objetivo que queremos, mostrársela a la gente, que el mundo lo conozca y yo creo que eso también nos va a ayudar a nosotros para que viaje más rápido las redes y la internet. Creo que en ese aspecto nos va a ayudar bastante. Y yo creo en eso. Yo también lo creo. Bien, Persia, háblanos un poco de la expansión de los nuevos proyectos. Si bien Faison Magic es solamente el primero, háblanos de los otros proyectos paralelos que ya se viene trabajando incluso. Te contaré que el día que lanzamos el cómic, la gente me preguntaba, ¿no?, si íbamos a sacar más materiales de este, y yo dije que sí. Y me dijeron, pero y aparte esto van a sacar materiales de otras cosas, otros héroes de repente por ahí. Y le dije que sí, vamos a hacerlo y lo vamos a ir anunciando en el transcurso de los días, de las semanas. Pero como primicia para ti, voy a anunciarle que vamos a lanzar el cómic Corazón Oscuro, que es un cómic que tiene un tono así bien, bien oscuro, y que hay gente que le gusta ese tipo de cómics, y ojalá que pegue. Porque creo que sí, porque hay gente que le gusta este tipo de calidades. Es el primer proyecto que estamos pensando lanzar después de Faison Magic. A más tardar lo estaremos anunciando oficialmente en el Facebook 4 de julio. Justamente coincide con el lanzamiento del segundo volumen de Faison Magic, ¿no? Y lo vamos a ir anunciando ahí. Bien, Percy, vamos cerrando también la entrevista contigo, pero no sin antes preguntarte tu correo electrónico, así mismo las direcciones en las redes sociales que mantengas y los puntos de venta de la publicación, para que la gente lo conozca más. Es tu primer número, es tu carta de presentación en la Sociedad del Cómic y está recibiendo buena acogida, así que para que la gente lo siga chequeando y le entre la curiosidad de cómo va la primera parte de la historia de Faison Magic. Todos los detalles del cómic y del material lo estamos enseñando en el Facebook, ¿no? En el Facebook y en el Twitter. El Facebook de Faison Magic, pueden escribir ahí, nos pueden ubicar ahí, o pues de PR Comics o PR Comics, y la otra empresa que nos está auspiciando y ayudando para el lanzamiento y la difusión de este producto es el Lumia World. Son los tres datos que te podría dar por el momento del Facebook, donde nos podrían ubicar para mayor información de los detalles, de fecha de lanzamiento, etcétera, etcétera. Tiene los contactos de Percy para que sigan disfrutando del cómic Files on Magic, y los dejo con otra novedad. Este tema acaba de ser mezclado y nos lo han seguido en calidad de primicia. Esto es Muro de Balas y su tema autotitulado Muro de Balas. Mercury Toys, el tema Nothing to Lose. We'll be right back. La banda peruana Basurales nos dice: mi novia se fue por el retrete. Antes de escuchar la entrevista con la banda Manifesto, escuchemos un tema que viene en su primer disco titulado Distopía. La canción que escucharemos es En la Mira. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con dos integrantes de la banda Manifesto. Me encuentro con Emilio y con Dino. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, César? Dino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Estaba buscando algo de información de la banda. Si bien es cierto, es una banda relativamente nueva, digamos, porque tiene 2 años. Cuéntenos cómo ha sido este proceso de formación, de juntar integrantes de la banda, de buscar un sonido para la banda. Sí, claro. Bueno, Mapache y yo, Mapache es el baterista de la banda, tocábamos en 6 voltios antes. Y cuando nos separamos, de hecho, nos quedamos con las ganas de seguir tocando y un poco también como que cambiar, ¿no? Llevamos 15 años tocando lo mismo y teníamos ganas de hacer algo distinto. Así que empezamos a buscar integrantes, que en verdad fue una búsqueda bastante rápida. Mapache vive con Dino, somos patas de chibolos del barrio toda la vida. Y bueno, Dino siempre cantaba, entonces Mapache le dijo para que se meta a la banda y como que un poco empieza a cantar a un nivel más profesional, digamos. Y Diego, que es el guitarrista, mi pata también de toda la vida, pata de la gente, es un guitarrista que la rompe, es un músico de profesión, de carrera, estudiado, y le encanta el rock y también siempre habíamos querido hacer una banda juntos, así que como que en verdad las piezas cuadraron solas, todo encajó en una y al toque hicimos el proyecto, ¿no? Dino, digamos que notamos 3 etapas claras en esta formación. Una es la del primer año, que se tratan de juntar, de ensayar, componer temas. El siguiente año ya comienzan a ver conciertos, a tocar en vivo, y ahora pues con un disco para presentar, ¿no? Claro, ha sido un proceso súper fuerte, intenso, diría. Tratamos de juntarnos más de una vez a la semana para ensayar, para ver los temas. Y le hemos metido tanto trabajo que ya tenemos el disco en la mano y es una alegría bastante grande, ¿no? Ahora lo que queremos hacer es tocar en todos los conciertos que se puedan. Y el disco ya está ahí para que la gente lo escuche y para que tenga una idea más clara de qué es el rollo en el que vamos, ¿no? Emilio, así quieras o no, la gente siempre va a ligar pues la etapa de Mapache y tuya dentro de 6 voltios, ¿no? Si bien es cierto, esto trata de ser una cosa no muy parecida, ¿no? Digamos distinta. ¿Cómo encarar esta nueva etapa ya con este material que tienen bajo el brazo? Claro, definitivamente es una mochila con la que vamos a tener que cargar. Es algo tanto bueno como malo. 6 voltios de hecho fue una experiencia increíble. Son 15 años que fueron bravazos y que nos han servido un montón. Hemos aprendido un montón de cosas, un montón de momentos bravazos. Hemos conocido un montón de gente increíble que hasta hoy en día son amigos nuestros. Y de hecho nos ha servido un montón, ¿no? Ahora con esta nueva banda, de hecho no queríamos juntarnos a hacer lo mismo. Entonces muchos seguidores de 6 voltios que ahora nos están viendo y que les interesa ver nuestro proyecto, creo que vamos a encontrar opiniones divididas, ¿no? Algunos están esperando el mismo sonido y la gente que es así fan del punk, que solo escuchan punk, de hecho si escuchan esto puede que no les guste y están en todo su derecho. Y gente que, bueno, que escucha otros estilos de música, o que al revés, que no le gusta tanto el punk, que le gusta más el rock fácil, un poco más fuerte, creo que se va a alegrar con esta nueva etapa de nuestra carrera, ¿no? Dino, hablemos básicamente de este disco que acaban de sacar. Cuéntanos sobre qué están girando las letras, cuál es la temática general de este primer disco. Bueno, el disco que acabamos de sacar se llama Distopía y habla un poco de ese mundo perverso en el que nos encontramos, ¿no? Son canciones un poco de autocrítica y de crítica a esta sociedad que está un poco loca, ¿no? Digámoslo así. Emilio, pararse, bueno, con este nuevo proyecto puede ser un segundo debut, digamos, ¿no? O sea, por más que tengas 15 años de experiencia con otra banda, es algo distinto, ¿no? Vi incluso algunas fotos en el Facebook, por más que tenga poco tiempo, ya hay gente que tiene el polo de la banda, ¿no? Que puede ser un feeling paja, pero es como que meter nuevamente a la gente y hacer que la gente escuche el disco para que los pueda seguir, pues, ¿no? Sí, de hecho ha sido lo caso, volver a empezar desde cero. El otro día tuvimos un concierto en ATE, era un festival relativamente grande, nosotros tocamos bien temprano y todavía no había nadie. Y eso me hizo acordar a nuestros inicios con 6 voltios, cuando tocábamos y como recién abríamos los conciertos no había nadie, la gente estaba sentada y tuvimos una interacción con el público que fue increíble, en verdad, porque teníamos 4 fans que nos habían visto en un concierto anterior y estaban afanazos con la banda. Ellos son los que has visto en el Facebook con el polo de Manifesto, que es un polo que hemos hecho nosotros y se los hemos regalado. E hicimos todo el concierto solo para 4 personas, en un local donde entraban 2000, habían 4 personas, se veía vacío, pero teníamos a 4 personas ahí en primera fila, fanazos, viviéndola con todo, y de hecho increíble, ¿no? Y tener que volver a pasar por eso, de tener que salir al público y al escenario y exponerte con 6 voltios, y después de tantos años como que ya sabíamos que íbamos a salir y ya sabíamos que a la gente le iba a gustar las canciones, pero ahora es como que sales y te expones y tienes que volver a ganarte al público y volver a tener que pasar por esa fase de incertidumbre, y cuando logras ganarte al público así como que empezando desde cero, de hecho es una sensación alucinante. ¿Cuál crees que es la proyección de la banda? ¿Hacia dónde va? En verdad lo que queremos hacer es tocar. Ahorita ya hemos sacado el disco, lo que queremos con ese disco es que la gente lo pueda escuchar, entonces se lo estamos poniendo en todos lados, lo estamos, bueno, vendiendo en tiendas, pero también lo puedes encontrar en YouTube gratis. Queremos difundir y queremos tocar en vivo, no nos queremos preocupar mucho por planes o por estrategias, simplemente queremos tocar en vivo, que es lo que más nos gusta hacer. Eso es básico, ¿no? Es disfrutar de lo que están haciendo, ¿no? Y de hecho que experiencias como estas, como comentaba Emilio, de ver a cuatro personas viviendo intensamente un concierto, es lo que de acá a uno o dos años te va a quedar, ¿no? Para mí, por ejemplo, todo este mundo de la música es algo nuevo y de hecho tenía que hacerse desde cero, ¿no? Presentándonos en conciertos con poca gente o, no sé, local lleno, que nos ha pasado en un concierto con Difonía y alucinar esa interacción con el público, ¿no? Es alucinante, es una energía fuertísima, ¿no? Y eso repercute en que nos pongamos más empilados en el escenario, ¿no? Es loquísimo. Emilio, tú que ya tienes ya varios años dentro de la música, ¿cómo ves el momento actual de Perú en cuanto a las bandas independientes, a la escena o a la movida, como quieran llamarlo? Yo creo que gracias a todo el tema, por ejemplo, ahora de las redes sociales, las bandas tienen mucha más oportunidad para hacerse conocer, ¿no? Hay portales como el tuyo, por ejemplo, que antes no habían, ahora hay portales independientes, hay bastantes. El apoyo en los medios principales sigue siendo casi nulo. Es muy, muy poco, muy reducido, siempre ha sido así. Pero lo que podemos ver ahora es que hay mucho más bandas, lo cual no significa que todas sean buenas, ¿no? Hay bandas peruanas muy buenas que están luchando por hacerse conocer y yo creo que es una buena oportunidad de poder aprovechar todos estos medios independientes que antes no teníamos, ¿no? Dino, tú digamos que tienes poco tiempo activamente dentro de lo que es música. Sabías obviamente antes de entrar lo que dice Emilio, ¿no? Las trabas que hay, el poco apoyo, hacer trabajo de hormiga e intensamente, a veces no muy reconocido, pero a pesar de todo, ¿por qué decidirse a hacer música, hacer con la música? Que en primer lugar, creo que para muchísimas personas, sobre todo para los que estamos metidos de alguna u otra manera, la música es algo importantísimo en la vida y es algo con lo que no puedes vivir si no estás escuchando, buscando, aprendiendo. Y lo otro creo que era arriesgarme, era meterme a uno de los retos más grandes los cuales enfrento en mi vida, pero era algo que de todas maneras tenía que arriesgarme a hacer, ¿no? O sea, al final en la vida hay que meterse ese tipo de locuras que son las mejores, ¿no? Claro, y seguramente que esto es lo que al final más satisfacción nos trae, ¿no? El reconocimiento de la gente, de un pata que te da la mano, de un pata que te pide un polo o que te dice firmame un disco, ¿no? Muchas veces pues nosotros tenemos que trabajar en otras cosas y el poco tiempo que tenemos libre es dedicarlo a la música, ¿no? Pero como dice Dino, es difícil desprenderse de la música, ¿no? Quizás posiblemente por eso ustedes rápidamente encararon otro proyecto, ¿no, Emilio? Sí, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Dino de que sin la música no se puede vivir. La música es algo completamente universal, por algo en todos los países, en todas las culturas, ya sea religioso o no, en todos lados hay música, ¿no? Es algo inherente al ser humano. Y efectivamente, ¿no? Yo tengo un trabajo, tengo una familia, me cuesta a veces encontrar tiempo para dedicar solo a la música. Felizmente mi familia me apoya, me entiende, y cada vez que yo estoy ensayando o estoy en un concierto o en una reunión o en una entrevista, es tiempo que estoy dejando de pasar con mi familia, ¿no? Pero no me arrepiento ni un solo segundo porque la música es nuestra pasión y forma parte de nosotros, ¿no? Qué bueno que sigan las bandas apostando por esto, creciendo, porque cada banda a su manera está contribuyendo un poco a que esto siga creciendo, ¿no? A expandir esto y que es lo que me gusta al final de cuentas, ¿no? ¿Cómo hace la gente que quiera conseguir el disco, creo que a contactarse para ustedes para que toquen en un concierto? Bueno, nos pueden buscar en el Facebook como Manifesto, está en nuestro canal de YouTube que es Rock Manifesto, nuestro disco Distopía está en Galerías Brasil, en El Grito, pronto va a estar en todas las discotiendas del país y también en plataformas virtuales como Deezer, Spotify, etcétera. Muchas gracias por la cabida aquí para conversar, para contarles un poco de la banda y a escuchar un montón de música. Escuchen el disco, saquen sus conclusiones. Yo creo que escuchando todo el disco se pueden llevar una opinión un poco más clara de lo que estamos hablando, ¿no? Muchas gracias. Emilio. Muchas gracias a Mistura. Sigan apoyando al rock nacional y vamos para adelante. Y vamos a finalizar la entrevista con la banda Manifesto, escuchando otro de los temas que viene en el CD Distopía. La canción es No es mi destino. Yeah. son momentos que me hacen sentir disperso. Difícil cambiar a quien está tan inmerso. A veces es mejor no nadar contra la corriente. Dejarse llevar puede ser tan eficiente. Es difícil renunciar a lo que uno ama. Quizás estoy en el camino, no es mi destino. Es difícil renunciar a lo que uno ama. Quizás estoy en el camino, no es mi destino. ¡Tú! Vamos a finalizar esta edición escuchando desde Costa Rica a la banda Endemia con la canción América Latina. América Latina.